Hola otra vez a todos. Voy a comentar ahora la cuarta parte del discurso del método de Descartes. A mí esta parte es la que más me gusta, os lo he dicho en clase muchas veces, igual a vosotros es la que más dura os parece, pero a mí incluso me parece divertida, porque si sigues el hilo del razonamiento de Descartes, comprendes perfectamente lo que dice. Ahora bien, una cosa es comprender lo que dice y otra cosa es no ver que hace trampa de vez en cuando. Eso sería ya hablar de las críticas que se le pueden hacer a Descartes, y esto no lo voy a comentar aquí en esta grabación, sino que lo dejo para los apuntes sobre Descartes, que siempre os remito ahí. Bien, ¿por qué es la parte más divertida para mí? Bueno, pues porque aquí habla de metafísica y aquí llegamos a palabras mayores, ¿no? Hablar de metafísica es hablar de Dios, del alma, del mundo, de lo que existe. Y esto es fundamental porque si Descartes dice que la raíz del árbol del saber está en la filosofía, en la metafísica, pues entonces o planta bien este árbol, es decir, establece bien esas raíces, esos fundamentos, esa metafísica, o el árbol se le cae, ¿eh? Y por eso es tan importante y yo creo que también muy bonita esta parte. Bueno, pues en el primer párrafo, que además es bastante extenso, me parece, sí, ¿eh? Bueno, en el primer párrafo lo que hace Descartes es empezar diciéndonos que, vamos a ver, ¿tengo que hablaros aquí de metafísica o no? Recordemos que él había escrito el discurso del método para el público en general y no para los doctos. Y entonces empieza a darnos razones por las que no debería hablarnos de metafísica, es decir, de Dios, del alma, del mundo, de lo que existe, ¿eh? Y dice, mira, yo creo que no debería hablaros de esto porque son cuestiones muy espinosas, poco comunes, es decir, de las que no se habla mucho. Quizás además a la gente no le guste hablar de esto y encima igual a los teólogos tampoco les viene muy bien que hablemos de estas cosas. Y yo no quiero ninguna discusión que me desvíe de mis investigaciones, ¿eh? Acordaros que lo que quería era, sí, establecer los principios de la filosofía, pues porque es la raíz del árbol del saber, pero por supuesto estar descubriendo verdades, aplicando su método. Y eso es lo que quería. Entonces, no sabe muy bien, dice, si hablarnos aquí o no de metafísica, porque no se quiere meter en líos. Pero bueno, a las pocas líneas enseguida dice, pero mira, sí que os voy a hablar de metafísica. Lo siento por vosotros. Sí que os voy a hablar de metafísica. ¿Por qué? Pues por eso que os digo, porque tengo que ver los fundamentos de la filosofía, cuáles son, es decir, establecerlos. Pero lo que pasa es que aquí, ya os he dicho que esta obra, este prefacio, que es lo que es, ¿no? El discurso del método, lo escribe de forma resumidita e incompleta, pues la verdad es que todos sus razonamientos no quedan muy claros. Y hay que leerse, por ejemplo, sus meditaciones metafísicas, pues para entenderlos mejor. Pero bueno, aquí más o menos ya nos cuenta el porqué de su metafísica y es lo que nosotros tenemos que ver. Bien, ¿cómo nos la va a contar? Pues lo que hace es lo siguiente. Empieza a decirnos que en la búsqueda de la verdad, el método que había que aplicar era la duda metódica, ¿eh? No sé si os acordáis de lo que era esto. La duda metódica estaba expresada en la parte 2 del discurso, cuando nos dice, mirad, cuando veamos algo que es dudoso, como lo que queremos es establecer la verdad y en la teoría lo que necesitamos es certeza absoluta, pues ante la duda, ¿qué hacemos? Pues ante la duda declaramos eso de lo que dudamos falso. Ahora, lo declaramos como provisionalmente falso. Luego, cuando ya empecemos a construir el edificio desde cero y a solas, aplicando el método, ya veremos que si eso de lo que dudábamos era o no era falso, ¿no? Bien, pues eso es la duda metódica, una duda provisional, que no es una duda psicológica, porque nos pasa que a veces nosotros creemos en algo, eso es la psicología, ¿no? Muchas veces creer en algo, pero eso en lo que creemos resulta que es falso, ¿eh? Entonces, aquí no se trata de dudar porque dudemos psicológicamente de algo. Por ejemplo, él va a dudar de la existencia de los cuerpos, cuando nosotros en la vida diaria, pues no dudamos de que exista la mesa, la estufa o lo que sea, ¿no? Lo tenemos claro, ¿eh? Así es que no es una duda psicológica. Tampoco es una duda escéptica, aquello de dudar por dudar y porque no se puede afirmar nada, porque no creemos en la certeza de nada, ¿no? Para nada. Es una duda lógica. Es decir, es una duda que vamos a aplicar como método para encontrar una verdad fundamental de la que partir en filosofía, ¿de acuerdo? Es decir, como método que nos permita ver si una vez hayamos descartado como falso provisionalmente todo aquello de lo que podemos dudar, resulta que encontramos algo que sea imposible, lógicamente, dudar de ello. Y entonces esa será la primera verdad, el principio a partir del cual tirar, ¿no? A partir del cual construir todo el edificio del saber. Así es que es una duda, un método que nos va a garantizar la verdad de aquello en lo que creemos, que son, por ejemplo, ya digo, los cuerpos, ¿eh? De eso se trata, ¿eh? Bien, pues ese es el método que tiene que aplicar aquí y lo que nos está contando en el párrafo 1, que habrá que desechar como falso lo dudoso y ver si queda algo entonces indudable, firme, que sea el fundamento de todo lo demás. Es decir, que los dos temitas de los que habla en el párrafo 1 son: ¿tengo o no tengo que hablar de metafísica? Sí, que es muy importante, que es la raíz del saber, ¿vale? Y para hablar de metafísica, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, tengo que buscar la verdad. ¿Cómo? Pues aplicando el método, la duda metódica, que es una duda lógica. Desecharé entonces como falso provisionalmente todo aquello de lo que pueda dudar y si encuentro alguna verdad indubitable desde el punto de vista lógico, pues de esa arranco para construir todo el edificio del saber. ¿Vale? Bien, pues así están las cosas. Y a ver, a ver, a ver. Así, y a ver, un momentito. Vale, perdón, sigo, que es que me había perdido un poco. Sigo en el primer párrafo. Después de esto, es que el primer párrafo tiene mucha, mucha miga. Lo que nos dice es: bien, pues vamos a ver cuál es el resultado de mi investigación, aplicando la duda metódica. Entonces, lo primero que tengo que ver es: ¿qué razones tengo yo para dudar de nuestros conocimientos? ¿Qué razones tengo? Fijaros que estoy en el primer párrafo, en la línea, según la editorial Diálogo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 o 12, ¿eh? En la línea 12 o 13, o sea que ya digo que la cosa tiene miga. Bien, pues la primera razón que encuentra para dudar es que, como nuestros sentidos a veces nos engañan, pues oye, si a veces nos engañan, ¿por qué no siempre? ¿Eh? Entonces, lo que nos está diciendo es que podemos dudar de la información que nos dan los sentidos y, por lo tanto, de las cosas tal y como nosotras las percibimos, ¿eh? De las cosas como nosotros las percibimos, ¿eh? Porque los sentidos nos han engañado alguna vez, ¿vale? Pero de momento no dice que podamos dudar de las cosas mismas que percibimos, sino de cómo las percibimos, es decir, de la información que sobre las cosas nos dan los sentidos. Luego nos dice una frase que parece aquí un poco extraña, que es que podemos equivocarnos al razonar, ¿no? Y entonces eso también sería motivo de duda. Yo creo que aquí esto lo podemos interpretar como parte de una hipótesis que en ningún momento aparece aquí explícita en el discurso del método, pero sí en otra obra suya, que es: imagínate que existiese no un dios, no, sino un genio todopoderoso, pero maligno. Y entonces, este genio, como hay muchas maneras de divertirse, oye, hay raritos también por el mundo, ¿no? Pues este genio todopoderoso, pero maligno, se podría divertir haciendo que nosotros creyéramos que nuestras demostraciones razonadas son verdaderas cuando no lo son, por ejemplo, las verdades matemáticas, se divirtiera haciéndonos creer que 2 más 2 son 4, que nosotros pensamos que eso es verdad porque lo distinguimos con evidencia, ¿no? Con claridad y distinción y tal, lo vemos con claridad y distinción, pues eso es verdadero, creemos nosotros cuando no lo es, y entonces el genio, mira, se divierte así, haciendo que nos equivoquemos en nuestros razonamientos. Pues ya la hemos liado. También podemos dudar entonces de las verdades matemáticas, por ejemplo, ¿eh? Que siempre hemos creído que eran tan ciertas. Caramba, ¿eh? Encima también podemos dudar de lo siguiente. Como resulta que nos es imposible distinguir la vigilia del sueño, porque cuántas veces nos ha pasado que estábamos durmiendo y sin embargo nosotros, por ejemplo, teniendo una pesadilla, creíamos estar despiertos, ¿no? Pues bien, ¿qué te dice que todo esto no es más que un sueño, ¿no? La clase de filosofía, que ahora estés ahí oyéndome a través del ordenador o de donde tú te lo grabes, todo esto un sueño, un mal sueño según tú, ¿no? Bien, ¿quién te dice que eso no es así? Es imposible distinguir la vigilia del sueño. Si es imposible, entonces quizás todo es sueño. ¿Eso qué significa? Pues que tu propio cuerpo, el mío, los cuerpos que nos rodean, quizás no existan, sino que sean eso, sueños, ¿eh? Esto cuando veamos la película Matrix, yo creo que lo entenderemos mejor, ¿eh? O cuando te hable de cerebros en cubetas y cosas así, ya lo veremos. El caso es que ahora, con esta hipótesis de la imposibilidad de distinguir el sueño de la vigilia, resulta que no solo podemos dudar de las matemáticas, por la hipótesis del genio maligno, ni de las cosas tal y como las percibimos, por aquello de que los sentidos nos engañan, sino que encima, ahora podemos dudar de las cosas mismas, de la existencia del mundo sensible, del mundo material, de nuestro cuerpo y de los otros cuerpos. Es decir, que estamos fritos, por así decirlo. En este momento, Descartes está al borde del escepticismo. Si él hubiese sido un escéptico, yo creo que hubiese tirado la toalla y hubiese dicho, mira, no hay manera de encontrar algo indubitable desde el punto de vista lógico. De todo puedo dudar, pero persevera, ¿eh? Persevera. Y entonces, de repente, nos cuenta al final del primer párrafo, ah, pero advertí una cosa. ¿Qué advirtió? Pues que mientras dudaba, él dudaba. Lo digo en primera persona para que quede igual más facilito. Mientras yo dudo, pues yo dudo. Es decir, yo soy alguna cosa. Dicho de otra manera, pienso, luego existo, luego soy. Si pienso, soy, tengo que existir. Soy una sustancia pensante. Aquí se le puede criticar una cosa, pero me la reservo, ¿vale? Pero él dice eso. ¿Tú no ves de forma evidente que hay una relación clarísima entre que piensas y existes? Pues sí, mientras dudas, tienes que existir necesariamente, no hay vuelta de hoja. Piénsalo y lo verás. Así es que esta es la primera verdad, la primera certeza firme y segura, el primer principio de la filosofía, ¿eh? A partir de la cual, de esta idea, debería establecer otras verdades. Es además esta primera verdad el modelo de toda verdad para Descartes, el paradigma de toda verdad. Eso quiere decir que para él cualquier verdad ha de imponérsenos al espíritu con la misma evidencia y fuerza que el pienso luego existo. Tiene que ser tan clara y evidente como el pienso y existo, y como el pienso luego existo, y así tienen que ser las cosas. Bueno, esto tiene también otro problemilla, y es que él solamente va a poder afirmar su existencia mientras piensa. En el momento en que dejase de pensar o de ser consciente de que piensa, ya no podría afirmar su existencia, un problemilla. Pero tiene otro problema. ¿Cómo salir del solipsismo? Es decir, de que él es una sustancia que piensa. Con otras palabras, vale, es una sustancia que piensa. ¿Eso qué significa? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe hasta ahora? Pues poca cosa. Hombre, poca cosa, ¿no? Según como se quiera, pero poca cosa. Nos lo cuenta en el párrafo ya 2. Por fin hemos pasado al párrafo 2, ¿no? Y entonces dice, ¿qué era yo? Uy, con solo que hubiese dejado de pensar, no podría asegurar mi existencia. Un problemita, ¿no? Pero en fin, ¿qué soy yo? Una sustancia. ¿Qué es una sustancia? Algo que no necesita a nadie más para existir, ni a nada, ¿no? Que solo necesita de ella para existir. Es decir, que yo soy una sustancia y no necesito ni un lugar para existir, un espacio, ni por lo tanto extensión. Te lo digo de otra manera, no necesito un cuerpo ni un mundo material en el que existir. Es decir, que el hecho de que yo haya demostrado, bueno, Descartes, perdón, ¿no?, que existe y que lo único que ha hecho ha sido demostrar que él es una sustancia pensante, una res cogitans, que es algo que quiere, que desea, que imagina, que siente. Todas estas facultades sí están demostradas, porque forman parte del hecho de ser una sustancia pensante, una res cogitans. Pero en ningún momento, de momento, con esta primera verdad, puede afirmar que exista su propio cuerpo, ni los demás cuerpos, ni Dios, ni nada de nada de lo demás. Así es que sigue estando bastante, bastante fastidiada la cosa. Es decir, que no hay como para tanta euforia, ¿de acuerdo? Bien, el yo, la sustancia pensante, el res cogitans, es el alma. Y nos dice también en este segundo párrafo que el alma es distinto del cuerpo y que es además independiente de él, porque es una sustancia, no necesita de ninguna otra cosa para existir. Tenemos pues que para Descartes el hombre está compuesto de dos partes, dualismo antropológico que decíamos en Platón, pues aquí igual, alma y cuerpo, totalmente independientes. El problema que se le va a plantear, pero que en ningún momento plantea él aquí en su discurso del método, es, ¿y si son independientes, cómo se pueden relacionar, ¿no? Por ejemplo, pues para mover el brazo o para muchas cosas, ¿no? Bueno, dará una solución que criticaremos, pero de nuevo te dejo en ascuas y tienes que irte a mis apuntes. El caso es que a estas alturas, con el descubrimiento de esta primera verdad, pienso lo que existo, solo puede afirmar res cogitans, que él es una res cogitans y las ideas que tiene, pero no que esas ideas sean verdaderas ni que por lo tanto existan los otros cuerpos ni su propio cuerpo. ¿Vale? Bien. Pues, a ver, un momentito, pues pasamos ya al tercer párrafo, ¿eh? Yo creo que el segundo ya está terminado. Bien, nos dice aquí que el pienso y luego existo es una verdad. Nosotros sabremos que es una verdad que él conoce por intuición inmediata. Y es verdadera porque la ve con claridad que para pensar es necesario ser. Y entonces, de esta primera verdad es de donde él deduce en este tercer párrafo que el criterio de certeza, la garantía de verdad de una proposición, cuando una afirmación es verdadera, cuando la veo con claridad y distinción, con evidencia, igual que el pienso luego existo. ¿Vale? Ahora bien, aunque él no lo diga aquí explícitamente, tenemos que saber una cosa, ¿eh? Para justificar el criterio de verdad, tenemos que abandonar la hipótesis del genio maligno y demostrar que Dios existe. Porque si no, podríamos pensar que hay un genio maligno que hace que nos equivoquemos al pensar que lo que vemos con claridad y distinción es verdadero cuando no lo es. Es por esa razón por la que, acto seguido, en el párrafo 4, empieza a darnos pruebas de la existencia de Dios, ¿eh? En el párrafo cuarto nos da la primera prueba de que Dios existe. Y esto le va a aparecer cuando lo demuestre la existencia de Dios. La segunda verdad en el orden del conocer, pero la primera verdad en el orden del ser, ¿eh? Eso significa que es lo segundo que va a conocer, que Dios existe, cuando lo demuestre. Pero que aunque sea lo segundo en el orden de conocer, esta verdad, Dios existe, va a ser fundamental, básica, para demostrar que, pues, la res extensa. Es decir, el cuerpo, los otros cuerpos y además para garantizar el criterio de verdad del que hablábamos antes. Vale, pues nada, eso. En el cuarto párrafo lo que hace es demostrar, darnos una prueba de la existencia de Dios que se ha venido a conocer después como el argumento gnoseológico, porque lo que hace es partir de la idea innata de que tenemos en nosotros, eso, la idea de un ser perfecto e infinito, para a partir de esta idea demostrar que Dios existe. Lo explica de un modo más complicado, pero bueno, vamos a verlo poquito a poquito, va. Él dice, a ver, veo claro que hay más perfección. Ah, bueno, y se me ha olvidado. En las pruebas que da para demostrar que Dios existe, él supone una cosa que dice más adelante, ¿vale? Pero que yo lo explico antes, porque entonces queda más claro. Él parte de una suposición. Una suposición es algo sin demostrar, ¿vale? Bueno, pues parte de una suposición y es que todo tiene una causa y otra suposición más. Que no puede haber más realidad, más perfección en el efecto que en la causa. Dicho de otra manera, la causa siempre es más real y más perfecta que el efecto. Bien, dicho esto, la primera prueba. Dice Descartes, veo claro que hay más perfección en conocer que en dudar. ¿Vale? ¿Yo dudo? Sí. Uy, entonces yo no soy perfecto, pues no. ¿Y quién es entonces la causa de una idea que encuentro en mí, que es innata, de que hay un ser perfecto? ¿De acuerdo? Y que lo conoce todo, en fin, un ser perfecto es un ser infinito, eterno, que lo conoce todo, tal, ¿no? ¿Quién ha puesto en, que, bueno, quién es la causa de esa idea de perfección? Si yo no soy perfecto y no puede haber más perfección en el efecto que en la causa. No sé si me seguís, pero bueno, la historia es muy facilita. Luego la resumo diciéndola más fácil, ¿vale? ¿Quién es la causa de mi idea de perfección si yo soy imperfecto? Pues la respuesta tiene que ser una naturaleza más perfecta que yo. ¿Por qué? Pues porque esa idea no puede venir de la nada. Otra razón que nos da, porque, bueno, porque tiene que haber al menos tanta perfección en la causa como en el efecto. Es ahora cuando explicita esa suposición que yo os he contado antes. Y porque entonces la única posibilidad ya que queda es que nos la haya puesto eso, un ser que sea perfecto. Que por definición es ¿quién? Pues Dios, ¿vale? Y así es como ha demostrado con el argumento gnoseológico, gnoseológico de conocimiento, acordaros, la existencia de Dios. Es decir, yo tengo la idea innata de un ser perfecto infinito, pero yo me sé imperfecto porque dudo y no lo conozco todo. Entonces, ¿quién ha puesto en mí la idea de perfección? Pues no cabe otra, tiene que ser un ser perfecto, es decir, Dios. Por lo tanto, Dios existe. ¿Vale? Chimpún, se acabó. Vale. Otra prueba. Uy, es muy denso este texto y todavía nos da la siguiente prueba, la segunda, a mitad del párrafo 4, ¿eh? Y es aquí cuando nos da una prueba que se ha conocido después como el argumento de la causalidad. ¿Por qué? Pues porque parte de la imperfección y dependencia de nuestro ser, ¿eh? De la idea que tenemos nosotros de que somos seres imperfectos y dependientes. Y entonces va a decir, si eso es así, alguien nos ha tenido que causar, que es Dios, que él sí que es perfecto. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. Porque, dice Descartes, yo tenía idea de perfecciones que yo no tenía. ¿Vale? ¿Qué perfecciones son esas? Pues eso, ser infinito, ser eterno, ¿vale? Entonces, si yo tenía idea de perfecciones que yo no tenía, ¿de dónde vienen esas ideas? De eterno, infinito, pues nada, tienen que venir de Dios, ¿eh? Y entonces depende de Dios todas las características que yo tengo, tanto las cualidades, los atributos más o menos perfectos que pueda tener, tienen que venir de él. ¿Por qué? Pues porque si yo fuera independiente, si mis ideas viniesen de mí, ¿qué pasaría? Que yo hubiese causado las perfecciones que poseo. Entonces también me habría dado las que no poseo, porque sería idiota más o menos, ¿no? Si no me las hubiese dado. Y por lo tanto yo sería infinito, eterno, etcétera. Pero no lo soy. Así es que yo no puedo ser la causa de todas esas ideas en mí. También hay otra razón, que es la siguiente. Yo tengo atributos imperfectos como que dudo o soy inconstante, y entonces esas ideas sí que no podían venir de Dios, sino que mis imperfecciones vienen de mí. Y sin embargo, las propiedades perfectas tienen que venir de Dios. Bueno, ejemplo de imperfecciones nos da un montón, ¿eh? Ya he dicho yo algunas, por ejemplo, la duda, la inconstancia, la tristeza y cosas también parecidas. Dice también, y quizás ahora se entienda mejor, que él entiende que lo compuesto es dependiente. ¿Os acordáis de la segunda parte? Había que partir de las naturalezas simples para llegar a las compuestas a entenderlas, ¿no? Bien, lo compuesto siempre dependía, pues, de lo simple, por ejemplo, para su inteligibilidad, para su comprensión. Bien, pues nosotros somos seres compuestos, ¿no? O al menos esa idea tenemos de nosotros, como seres compuestos de cuerpo y alma. Y entonces, si somos compuestos, pues nosotros no somos perfectos. Y por lo tanto, es una imperfección ser un ser compuesto. Así es que tiene que existir un ser perfecto, porque tenemos esa idea de perfección que tendrá que ser Dios, ¿no? Bueno, yo creo que esto lo explicaré mucho mejor en los apuntes. Lo que pasa es que como ahora estoy siguiendo el hilo de la lectura del discurso, pues me sale así, ¿eh? Bien, la tercera prueba ya nos la da en el quinto párrafo, ¿eh? Y es la más convincente de todas según Descartes y se conoce como el argumento ontológico del ser, de la realidad. Porque aquí ya no parte ni como en la primera prueba que era de la idea que tenemos de Dios como ser perfecto e infinito, ni en la segunda prueba de la idea también que tenemos de Dios como causa de mi ser y tal y cual, ¿no? Sino que parte de la misma idea de Dios, ¿eh? De la misma idea de Dios. Y entonces empieza diciéndonos en el quinto párrafo que él estuvo investigando, pues, el espacio de los geómetras, que por cierto lo considera como extensión sin posibilidad de vacío, y los razonamientos de los geómetras, es decir, las verdades matemáticas más simples. Y se pregunta, bueno, ¿por qué son ciertas? Pues porque son evidentes, ¿no? Porque cumplen el criterio de verdad. Pero una cosa es que las verdades matemáticas sean ciertas, pero eso significa que el espacio del que hablan los matemáticos, los geómetras en este caso, exista. Es decir, que exista el objeto de esas proposiciones, de esas verdades, aquello de lo que hablan esas verdades. Y nos pone varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la idea de un triángulo, sabemos cuál es la definición de triángulo, y esa definición es cierta porque la vemos con evidencia que lo es, ¿no? Pues un triángulo, aquello figura cuyos tres ángulos son iguales a dos rectos, ¿no? O por ejemplo, idea de una esfera, pues todas sus partes son igualmente distantes de su centro. Eso está claro que es verdadero porque lo vemos con el criterio de verdad, con claridad y distinción, con evidencia que lo es. Pero que esa idea de triángulo, que esa idea de esfera, es decir, que las ideas matemáticas sean verdaderas, significa que existan los triángulos, las esferas, significan que existan sus objetos. Pues no, porque en la idea de triángulo, en la idea de esfera, no se incluye que deban existir. Ah, pero ¿pasa lo mismo con la idea de Dios? Pues no, porque si tú analizas la idea de Dios y le das una definición, te sale la siguiente: Dios, ser perfecto. Vale, pues si es perfecto, tiene que existir, porque la inexistencia, según Descartes, es una imperfección. ¿Eh? Así es que, por narices, tiene que existir. Aquí también se le puede criticar a Descartes, pero me lo dejo para los apuntes. ¿Vale? Bien, en el párrafo quinto, por lo tanto, podemos decir que aquí ya ha demostrado que Dios existe y esto es muy, muy bueno para lo que él quería. ¿Vale? Vamos a ver por qué. Empezamos con el párrafo sexto. En el párrafo sexto empieza diciéndonos que hay muchas personas que creen muy difícil conocer a Dios y nos da razones de por las cuales estas personas creen que es súper difícil conocerlos, ¿eh? Básicamente la razón sería que como las ideas de Dios y también la idea de alma, ¿no? Que son propias de la metafísica, no nos las dan los sentidos, pues entonces estas personas dicen que no las podemos conocer. Pero recordemos que Descartes es racionalista y que de los sentidos además no se fía ni cree que haya que partir de los sentidos para conocer nada, ¿eh? Bien, entonces él lo que nos dice es que mira, a Dios con los sentidos no le podemos conocer, es verdad, ¿eh? Y con la imaginación pues tampoco, ¿eh? No se trata de que se le conozca con la imaginación, ¿eh? Eso tampoco. Y con la inteligencia, pues sí, con la razón, sí, ¿eh? Es decir, que sí podemos conocer las ideas de Dios y del alma, no con los sentidos ni con la imaginación, pero sí con la razón. Y por lo tanto, podemos conocer a Dios, ¿vale? Hay que diferenciar, por tanto, lo sensible y lo imaginable de lo inteligible, de lo que se puede conocer. Y la certeza la encontramos en lo inteligible, en la inteligencia. No en los sentidos, que no son fuente de certeza, recordad que Descartes es racionalista, ni en la imaginación, ¿vale? Bien, luego en el párrafo 7. En el párrafo 7 nos habla de las cosas corporales, es decir, de los cuerpos. Y nos dice que las cosas corporales son menos ciertas, ciertas que Dios y que el alma. Porque, ¿por qué? Pues porque aunque tenemos seguridad moral de ellas, es decir, que Nosotros normalmente en nuestra vida diaria creemos que existen los cuerpos. No tenemos seguridad teórica de que existan los cuerpos. ¿Por qué? Pues acordaros, por la hipótesis del sueño, podíamos estar soñando y que ningún cuerpo existiera, ¿no? Y entonces, precisamente, era para vencer esta suposición de la hipótesis del sueño, por lo que teníamos que demostrar que Dios existe, ¿eh? Y es así, nos está diciendo, como Dios hace, como Dios hace una cosa, su existencia, asegurar el criterio de verdad de nuestras ideas, garantizar nuestro criterio de verdad, que lo que vemos de forma evidente es cierto. Y entonces está explicándolo durante bastantes líneas, y lo explica así. Dice, nuestras ideas evidentes provienen de Dios, son verdaderas. Nuestros errores o ideas falsas no vienen de Dios. ¿De dónde vienen? De nuestras imperfecciones. Nosotros somos imperfectos cuando tomamos ideas confusas por ideas claras y distintas, por ideas evidentes. ¿Y cuándo hacemos esto? Ah, pues no es culpa de nuestra razón, es culpa de nuestra voluntad. De cuando con nuestra voluntad nos precipitamos, nos pasamos de listo y enseguida lo damos por evidente cuando no lo es, o nos pasamos de precavidos, y nunca acertamos a ver como evidente lo que realmente lo es. Entonces, el error está en nuestra voluntad. Y en que nuestra voluntad a veces es imperfecta, pero no está ni en Dios, ni en el mismo criterio de verdad, porque la razón con un buen método llega a la verdad y es capaz de distinguir lo evidente de lo que no lo es. Por lo tanto, es eso. Dios, ¿qué es? Es aquel que garantiza nuestro criterio de verdad, ¿vale? Dios es perfecto, es infalible, él no puede errar, equivocarse ni engañarnos, Bueno, pues si esto es así, acaba diciéndonos entonces en el párrafo séptimo, si Dios existe, es perfecto, infalible, no se equivoca y no nos puede engañar, entonces cuando nosotros creemos que no estamos soñando, sino que estamos despiertos, pues oye, es que estamos despiertos, Y cuando nosotros entonces creemos que existe nuestro cuerpo y los demás cuerpos, pues es que todo eso existe. Y cuando además creemos que 2 y 2 son 4, pues es que eso es verdad, Si lo estamos percibiendo con evidencia que lo es, con claridad y distinción. Así es que, ¿qué ha hecho Descartes con todo esto? Pues lo que ha hecho es demostrar con la existencia de Dios que todo existe. Todo lo que vemos con evidencia que existe lo es, ¿no? Y entonces resulta que ha construido todo el edificio de la metafísica, porque lo que dice es que existe, pues, la res cogitans, es decir, la sustancia pensante o alma, la res extensa o cuerpo, que es nuestro propio cuerpo y todos los otros cuerpos, sustancias que son independientes entre sí, al menos en el sentido de que no dependen la una de la otra para existir, porque lo que sí que es cierto es que dependen de Dios para existir. Y si ya ponemos esta coletilla, entonces solo Dios es sustancia, Pero bueno, sin esa coletilla habrían tres sustancias. Res cogitans, sustancia pensante. Res extensa, sustancia corporal, ¿de acuerdo? Y Dios, que es res infinita, sustancia infinita, infinita en perfección, en fin, en todo. Ya está. En clase lo cuento mejor y en los apuntes también. Hasta otra.